historial. Que te gusta bellaquear. Yo lo sé, aunque ese totito huela bien rico. No voy a bajar, dale pa' el levecito. Tranquila, bebé, yeah. Que yo voy a resolver. Esto es un bellaqueo, mami, lo va a hacer. Un bellaqueo, aunque tenemos no paramos en los dedos. Ya yo sé que te caben los cinco dedos. Si los veo en nebuleo, la chambeo. Ese culo te lo chequeo yo solito, sin orden de cateo. Desde que entré todo se odió. Y desde que me vio de lejos me casó. Y ya todo el mundo la conoce, yo lo sé. Porque no sale de la disco los weekend. El socio mío ya le dio. Tengo un pana cercano que también le metió. Aquí todo el mundo te conoce, yo lo sé. Mala pero parece buena, eso se ve. Oye, hey. Tú eres más puta que la gallina, yeah. Yo soy el gallo que la gallera no discrimina. Una vez estamos en la avenida, todo el mundo coja su esquina. Y que el vecino no se entere que me clavo a la vecina, no. El que se ponga bruto rápido le meto. La corte en la cintura yo la tengo de amuleto. Matando desde niño en esta liga como Tyson. A la buena o a la mala voy a hacer que tú me respeto. Ahora de nuevo en mi momentum. Con una casa más grande que parece un monumento. Con más vitamina que centro. Me pique el pelo y no perdí la fuerza como Sancho. Esto se odió. Y desde que me vio de lejos me casó. Y ya todo el mundo la conoce, yo lo sé. Porque no sale de la disco los weekend. El socio mío ya le dio. Tengo un pana cercano que también le metió. Aquí todo el mundo te conoce, yo lo sé. Mala pero parece buena, eso se ve. Una angelita del cielo. Si yo te vi culeando en los likes de Don Miguelo. Tú eres una sucia aunque digas lo contrario. Y con este vivo a tocarte los ovarios. Escucha trap, culea con el trap. Tiene booty grande y le gusta por detrás. Me voy a fuego contigo, no tienes break. Pero con Hansanita y Celili solo en spray. Dale saliva, saliva y tres patas arriba, arriba. Ábrete bien pa' que lo recibas. Y voy a darle perseo con la corte encima. Y ni care que trague y no se le esquiva. Y dale saliva, saliva y tres patas arriba, arriba. Ábrete bien pa' que lo recibas. Y voy a darle perseo con la corte encima. Y tiene care que trague y no se le esquiva. Y dándote bicho, tengo tantos créditos que me subió la empírica. Tú eres una bella que fabrica. El pito, el Porsche, no de estos puercos se me viran. Y mueve las nalgas sin cojones, le tiene el que dirán. Le tiro chavo como si esto fuera el street club. Ellos me odian porque ninguno se la compro. Si son las nalgas, las tetas y la lipo. Yo me hice una cuenta de banco con par de pesos. Aquí no conocemos el límite. Mete mano, cabrón, no te limites. A mí no me tiembla el índice. Que me va a dejar tirado. Y ese cliché, sin camisa y con chaleco como 50 Cent. ¿Qué va a hacer? Desde que entré todo se odió. Y desde que me vio de lejos me casó. Y ya todo el mundo la conoce, yo lo sé. Porque no sale de la disco los weekend. El socio mío ya le dio. Tengo un pana cercano que también le metió. Aquí todo el mundo te conoce, yo lo sé. Mala pero parece buena, eso se ve. No me quiten el perreo. Ok. Sí, sí. Ey, yo. Alcángel pa. Yes. Austin, Lamar Bryson. Austin, Lamar Bryson. Ya yo te he dicho que el futuro es brillante. Brillante. El futuro es ahora. Ahora. El futuro es Lamar Bryson. Lamar Bryson. Ex. JV Boy. Gigolo y la ex. Braitiaco. M.E.W.A. Flow Factor.